Estamos acostumbrados que generalmente las fiestas de las distintas localidades de la provincia de La Pampa se vienen en los primeros meses del verano, del año, pero esta se viene con Tuti. Estoy hablando de la fiesta pampeana de la Rihuel Cuyén, el domingo 4 de septiembre a las 12, a partir de las 12 del mediodía, una fiesta típicamente alemana, ¿sí? Después le vamos a preguntar a Roberto Kronenberger, intendente de Perú, a ver si está bien dicho, Rihuel Cuyén. Tengo la duda. Roberto, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Y muchas gracias por permitirme este espacio. Bueno, quiero que me digas, ¿está bien dicho Rihuel Cuyén? La pronunciación es una pronunciación de los alemanes del Volga y es Rihuel Cuyén. Ah, bien, nada que ver. Rihuel, que vendría a ser los grumos que tiene la torta en la parte de arriba, y Cuyén es la pronunciación de torta en alemán. En el dialecto de los alemanes del Volga. Una comunidad que pobló Perú, por lo que veo. A principios del siglo hubo una migración muy importante de la zona del Volga, de Rusia, hacia Argentina, y bueno, la mayoría de los alemanes del Volga han entrado por Entre Ríos, Colonia Hinojo, Coronel Suárez, y bueno, y han poblado las distintas colonias de La Pampa, ¿no? Claro. Desde el norte y desde el sur. En el norte también hay muy buena colectividad de los alemanes del Volga, Colonia San José, Colonia Barón, Villa Mirasol, y en el sur tenemos Colonia Santa María y Perú, que son los lugares donde más alemanes del Volga hay, ¿no? Roberto, y contame un poco de esta fiesta pampeana. ¿Hace cuánto que se viene desarrollando? Bueno, después de 2 años de pandemia, en el año 2020 y 2021 que no se realizó la fiesta, esta vendría a ser la novena edición de la fiesta pampeana del Rihuel Cuyén. Es una fiesta típicamente alemana, donde el menú es alemán, hay orquestas alemanas, todos descendientes de alemanes del Volga, y toda la bailes típicos de nuestra colectividad. Qué lindo esto, y me imagino que también es una fiesta en donde se acerca muchísima gente también, no solamente a conocer un poco de esta historia, sino también de comidas típicas. ¿Cómo es el recibimiento? Esta fiesta nace porque en Perú se había realizado la edición de la fiesta de la cerveza, que también la hace la Asociación Descendiente de Alemanes, y se hizo 2 años consecutivos acá en Perú, se provincializó, y después como es itinerante la fiesta, no la volvíamos a tener y teníamos que tener una fiesta que nos identificara a nosotros como pueblo, como descendiente de alemanes, y fue así que nació la fiesta de pampeana del Rihuel Cuyén, y se empezó a desarrollar. Las primeras fiestas no fueron muy importantes porque salimos de la forma tradicional de hacer los bailes y fiestas, ¿no? Que siempre son de noche, los sábados a la noche. Nosotros hicimos el domingo al mediodía porque creemos que es un lugar de encuentro de la familia, donde puede venir el abuelo con su hijo y con su nieto, ver las danzas típicas, escuchar la música tradicional nuestra y poder transmitir nuestra cultura a los más chiquitos, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Yo quería preguntarte cómo es la organización, digo, desde ahí de ustedes, desde la Comisión de Fomento, ¿hay alguna agrupación que se encarga de el baile? ¿Cómo es un poco ese detrás de escena? Hola Camila. La fiesta la organiza, es una comisión de festejos que tiene su personería jurídica, que es un grupo de personas que siempre ha trabajado acá en Perú y que es de Perú, y es una comisión que trabaja ad honorem. El fin nuestro, digo nuestro porque pertenezco a la asociación y soy uno más y trabajamos todos, lo que nosotros perseguimos es difundir nuestra cultura, y es una asociación sin fines de lucro. Por supuesto que siempre tenemos el apoyo de distintas instituciones y de la comunidad en general, ya sea en la logística, que nos ayudan a preparar el salón y todo. Y después la comisión de fomento, a mí se me mezclan un poco los roles, ¿no? Porque estoy en los dos lugares. La comisión de fomento rescató el viejo galpón del ferrocarril, convirtiéndolo en un salón de usos múltiples. Se hicieron la parte interior, se reacomodó los pisos, se hizo una pared, y al costado se hizo otro galpón paralelo donde están todos los servicios. Y tenemos una superficie cubierta de 1.800 metros con una capacidad para 980 personas sentadas. Ah, qué bueno, y también lo pensaba, Roberto, de que en esto que vos decís, que para que sea para toda la familia, y para compartir, ¿no?, un momento. Y también digo, ¿cómo va a ser? Porque es la fiesta de esta torta rusa. Obviamente que va a haber torta rusa. Digo, ¿quién la prepara? ¿Quién la va a ofrecer? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, te cuento, el comienza al mediodía, donde es la fiesta de la familia, entonces el punto de encuentro, porque tenemos que a veces el abuelo vive en Santa Rosa y el hijo en Bahía, y un día para encontrarse es el día de la fiesta de la torta. Entonces llegan aquí a Perú, que es el pueblo más chiquito de La Pampa, y nosotros le ofrecemos un menú que consiste en dos empanadas que se denomina Krautpirog, que es una empanada alemana hecha con masa de levadura y con un relleno de carne picada con morrones verdes y rojos y repollo hecho chucrut, ¿no? Bien. Ese es el relleno que tiene la torta. El segundo plato caliente es Slackwurst, o sea, la salchicha alemana, con puré y chucrut. Y también, porque tenemos gente que no es de la colectividad y hay que no le gusta ni la salchicha ni las empanadas, también las hacemos asado con ensaladas. Y después de postre es la torta. Se amasan generalmente 70 u 80 tortas en una panadería, de Colonia Santa María, donde el dueño es un amigo, y ya las 9 ediciones nos ha preparado las tortas y sabe cuál es nuestra forma de pensar y cómo quiere que sean las tortas, la receta lo más original posible, ¿no? Porque Total. Con el paso de los años a veces la receta se va desvirtuando un poco o se va agregando cosas para agregarle más sabor. Claro. Y nosotros lo que queremos es que sea lo más original posible. Claro, porque digo, debe haber como distintas versiones y quizás también cada familia tenga como ahí su toque especial para la torta, ¿no? Lo que pasa es que a veces, es una masa de levadura, que en muchos lugares levadura no se consigue, entonces se hace tipo un bizcochuelo y le ponen un dulce que no es el original y dicen, es la torta. Sí, generalmente el que no la conoce puede decir que es la torta, que tiene muy buen sabor, es rica, pero no es la torta original. Entonces, la original es una masa de levadura que hay que dejarla levar un tiempo importante para que la masa descanse, después se hornea, el dulce se hace con azúcar, harina y agua, que se llama la tuerca, y después los grumos o los ribles, como realmente se dice, es con harina y manteca, y nuestras abuelas lo hacían con harina y grasa de cerdo. Entonces, hoy la mayoría ya la grasa de cerdo no la utiliza porque, bueno, tampoco no es buena para la salud, ¿no? Pero nuestros abuelos comían todas esas cosas. Y sí, y estaban impecables, te digo. Sí, también le debe dar ese gustito, ¿no? Sí, característico. Vivían unos cuantos años, sí. Tal cual. Mi abuelo vivía hasta las 95. Mirá, si no, yo creo que tiene que ver con la forma en que lo vivían también, claro, ¿no? Las costumbres y el modo de vida. Mirate. Roberto, existía el estrés, ¿no? Tal cual. O había otra forma de confrontarlo, claro. Me parece también, al estrés. Creo que tenía que ver con eso también. Sí, sí. Roberto, ¿hay que sacar alguna entrada? ¿Hay que reservar o cómo es esto? Sí, nosotros todos los años, a partir del 1 de enero, ponemos a la venta las entradas. Este año los adelantamos porque, bueno, dijimos la pandemia, no sabíamos cómo iba a responder la gente y comenzamos una semana antes, el 26, 27 de julio, pusimos la entrada a la venta y al día de hoy se agotaron. ¡No! O sea que no nos podemos aparecer, Roberto, ahora por allá. Como periodistas, serán muy bien recibidas. Bien ahí, bien ahí. Como participante de la fiesta, con una entrada, con un lugar para poder ubicarse, y ahí nosotros no le podemos ofrecer, claro, más entradas. Claro, porque ya está el cupo completo. Pero qué bueno. Tuvimos la suerte de poder vender todo y tuvimos muy buena respuesta de toda la gente. La mejor propaganda nuestra es el boca a boca y la gente realmente, la que viene a la fiesta, se siente muy cómoda, como siempre digo, muy en familia, y eso es lo que hace que la fiesta siempre, todos los años, salga muy bien. Qué lindo, Roberto. Brindamos realmente porque haya este movimiento, porque la gente realmente se cope en esta propuesta de conocer un poquito más, ¿no? Sobre la historia de nuestra provincia y realmente, bueno, nos vamos a quedar con las ganas, pero tenemos que ir a probar porque la posta está ahí, digamos, del sabor. ¿Por qué? Con las ganas. Pueden venir, van a ser muy bien bienvenidas y recibidas por nuestra comisión y nuestra comunidad. Somos una comunidad muy chiquita. Vivimos 40 personas en el pueblo y el día de la fiesta se multiplica por 25. Me imagino. Y eso qué lindo, ¿no? Porque recibir tanta gente y digo, ustedes ahí en su lugar, ¿no? La verdad que sí. Y después del almuerzo tenemos una orquesta de Al Pacini, Los Herederos del Ritmo, que toca mucha polca, que la música alemana es muy alegre y es la que contagia a la fiesta. Y después a media tarde, como era tradición también de nuestros abuelos, servimos mate cocido con leche y tortas fritas de bicarbonato. ¿Qué que es la torta frita que hacían nuestras abuelas, el powder schnepel? Qué rico y qué lindo. Acá estamos, ¿no?, pensando, ¿no?, qué linda combinación, música, cultura y comida, y compartir una linda jornada de tradición. Y como buenos alemanes, un buen chop también a la pasada, ¿no? Tremendo. Bueno, listo. Ahí, mira, Roberto, el operador estaba dudando, ahí estaba escuchando, ¿viste? Y decía, no, ¿viste? Porque se cuida mucho. Le dijiste lo último y ya está, arrancó. Fuimos uno de los primeros pueblos con la fiesta de la cerveza en comprar una chopera y una de las primeras choperas en el interior, estoy hablando, los pueblos chiquitos, uno de los primeros que hemos tenido la chopera y la hacemos funcionar bastante bien. Roberto, está todo dado realmente para que se pase un hermoso día. Esto entonces sería el 4 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, ¿verdad? A partir de las 12 del mediodía. Bien. Y la familia viene con los chicos, que siempre dudan a ver si los traen o los traen, o porque es un día largo. Bueno, para los chicos hay peloteros, hay juegos, cama elástica, metegoles, cosa que para que se pueda entretener y poder pasar también un día muy agradable ellos y no estar en la fiesta adentro, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación. Éxitos, muchos éxitos para esta fiesta. Ya está medio asegurada la cosa porque ya están todas las entradas vendidas, pero brindamos realmente porque les vaya bien y que les siga yendo bien realmente en estas propuestas. Bueno, muchas gracias y por permitirnos el espacio en la ciudad capital, ¿no? Y que toda la gente pueda conocer que la fiesta que se hace de la colectividad alemana en un pequeño pueblo que estamos a 120 kilómetros sobre la ruta 35 al sur de la capital, y los esperamos a ustedes y al operador también para poder festejar con un buen show. Qué grande, qué grande. Muchas gracias, Roberto, abrazo enorme. Gracias.